¿Qué harías si supieras que vas a morir hoy? Yo sé lo que haría. Seguramente cogería el teléfono y llamaría a esa persona a la que no quiero llamar para aclarar un malentendido que hubo. Esa persona me destrozó el corazón y yo no tuve la oportunidad de aclararlo. Puedo esperar que Dios me ayude. Que Dios te ayude. Pero no tengo, pero Dios no tiene por qué concederlo. Si supiera que voy a morir, cogería el teléfono y llamaría a esa persona. Tenía la oportunidad de aclarar. Os animo, dalari, y os sugiero saizki, a que aclaréis todos vuestros malos entendidos. Ganaréis en salud, en amor, y en seguridad. Gracias por escucharme. Riaren egoizearekin batera hasi bustieta eman korran ari du zilegi bekit adiskide pentsatzean esan arek ez du koron dio, baizik sortuko dio.